tanto, gracias Señor, por habernos rescatado, por habernos llamado tus hijos. Es grande, tu amor es eterno, y tú nos has amado con amor tierno, y nos has sorprendido con tu dulce amor. Con tu dulce amor.